Saludos y bienvenidos al episodio 138 de Yo Soy PlayStation, uno de los podcasts de PSNPR.com. Me saluda como toda la semana Juan Carlos Delgado directamente desde Minneapolis, Minnesota. Y desde Carolina, Puerto Rico, tenemos a la oveja negra de PSNPR, o el chacal de la trompeta, el presidente de los chiquistarianos. ¿Qué es la que hay? ¿A los chiquistar o para la calle? Le dicen a Match Papo Cojines. ¿Qué es la que hay, Juan? Todo bien, mijo. Me dicen que hiciste una compra grande. Fue así. Compré un par de cositas. Dile ahí por qué tú lo compraste. Porque puedo. Porque quiero y porque puedo. Pero también con nosotros tenemos esta semana desde Peñuelas, Puerto Rico, a la autoridad en lo que se refiere a Metal Gear. Tenemos a Nathan Drake, Alex Nation. Papo no sabe de Metal Gear. Ahí viene, de verdad que yo creo que yo soy una vergüenza para la comunidad gaming en Puerto Rico con las lagunas mentales que tengo de la historia de Metal Gear. De verdad que no voy a hablar de eso. Pero nada, ¿qué es la que hay, Juan? ¿Todo bien? Todo bien. A defensa de Alex, Alex tiene las lagunas no porque lo haya jugado y se le olvidó, es que Alex no jugó el 2, ni el 3, ni el 4. Ya. Correcto, tú jugaste el 1, ¿verdad? Yo jugué Metal Gear 1 original de NES. Ah, diablo, ¿tú nunca jugaste el de PlayStation 1? Espérate, jugué el de NES, okay. Jugué Snake's Revenge y sí llegué a jugar Solid 1 de PS1. Ok, ¿sabes que Snake's Revenge no cuenta? No, eso fue una... Una aberración. Una aberración, exacto. Ese no queda. Exacto. Pero pues nada, pero de la historia chévere, que es la de los Solids, pues ahí lamentablemente pues me quedé en el 1. Y fíjate, de eso quería decirte que no porque no quise, cada vez que yo iba a GameStop, para ese tiempo que yo tenía PlayStation 2, Sons of Liberty siempre estaba bien caro. O sea, yo nunca veía ese juego barato y siempre me quedé con el deseo de comprarlo, pero siempre que iba era un juego que siempre estaba, tú sabes, a precio regular, se tardaba mucho en bajar eventualmente. Pero sí, tuve mis series lagunas ahí. Pero nada, ya está el HD Collection. A ver si me pongo al día donde esto, que lo pongan en el PC, lo compro y... Sí, compralo, en verdad, que bueno. Están 35 pesos, ¿no? Cuando tenga chavo, lo compro. Bueno, y mira, que le debo a Juan y no le he pagado todavía. ¿Verdad? Mira, no me has pagado. Yo voy a hablar con los gorilas de Billy para que vayan a cobrarte. Estábamos hablando fuera del aire, pues yo tengo en mi teléfono una serie de countdowns, de... ¿Cómo se dicen countdowns en español? Unos conteos regresivos para diferentes eventos y los quiero compartir con ustedes. Faltan 19 días para la conferencia de Sony en E3, que eso ya ahí está al lado. Gente, estamos grabando miércoles, así que cuando escuchen esto, pues van a faltar menos días. Faltan 23 días para el tercer aniversario de PSNPR.com, así que nos llena eso de mucha alegría. También faltan 65 días para The Dark Knight Rises, la tercera película en esta nueva saga de Batman, así que... La tercera y la última, creo. Sí, la tercera y la última, exacto. Sí, y faltan 74 días para el tercer aniversario de Yo Soy PlayStation, de este podcast que están escuchando. Y faltan 157 días para Extra Life 2012. Yeah. Alex me sugirió que ponga un countdown para el final del mundo, así que para la próxima semana le damos el update. Para diciembre. Para diciembre. Bueno, y en este episodio de YSP, Activision le paga $42 millones al grupo de empleados de Infinity Ward. Arkham Asylum llega a Gotham City Impostors. Rumor, EA podría revelar un servicio similar al de Call of Duty Elite en E3. Tanto que cuestionaron. Copy paste. Mueven Tomb Raider para el 2013. Virtua Fighter 5 Final Showdown llegará a PSN el 6 de junio. en progreso un juego basado en la serie Sons of Anarchy. Oh my god. Yeah. Debe ser igual de bueno que el de The Game of Thrones. Oh snap. No te pares. Llegan a un acuerdo EA y Activision. También tenemos los próximos lanzamientos del disco. Y la actualización de la PlayStation Store. Ya, todo esto y mucho más en este episodio de YSB. Yeah. Esta semana se dio a conocer que Activision le pagó al grupo de empleados de Infinity Ward 42 millones provenientes de regalías de Modern Warfare 2. Este pago no es un acuerdo para desestimar la demanda de entre 75 y 125 millones que tiene este grupo de empleados en contra de Activision por motivos después de las regalías de este juego antes mencionado. Ellos indican que en el proceso de investigación, de recopilar evidencia para otro caso que tienen, encontraron que sí, que esta gente no había incurrido en unas prácticas en contra de la política de la compañía, y entonces decidieron pagarle estos 42 millones de dólares que Activision entiende que le tocan a ellos por parte de las ventas de Modern Warfare 2. El grupo de trabajo que está demandando, ellos entienden que le toca un pedazo más grande de este dinero, y entonces están demandando, como había mencionado, por una cantidad entre 75 y 125 millones de dólares, los cuales incluyen las regalías, más daños y perjuicios y cosas psicológicas y gente llorando y medicamentos y todas estas cosas que se ponen en las demandas. Esta es la demanda que viene a través de cuando se van los de Infinity Ward. No, esa es otra demanda. Esta fue la primera demanda. Por eso fue que salieron en mala San Pelé y West, porque ellos estaban pidiendo como que, mira, ustedes nos deben dinero de las ventas de Modern Warfare. Y entonces ahí empezaron las tensiones. La demanda está todavía. Y entonces se especula que este pago de Activision de 42 millones para que les ayude un poco en el caso cuando se vea en corte, porque pues la cantidad que se pide es más. Así que la demanda no se ha tumbado, está todavía ahí, pero por lo menos le pagaron 42 millones adelantados ahí. Vamos a ver qué pasa con eso. Esta edición, las noticias, hay muchas cosas legales. Bueno, está por aquí que Arkham Asylum llega a Gotham City Impostor. Este Arkham Asylum, pues como todos saben, esto es un sitio importante en el mundo de Batman, y llegará un mapa que está basado a este sitio, a Gotham City Impostor. Este mapa salió la semana pasada por error. Por error al PSN, pero está puesto a salir para mayo 16 en Xbox y PC. Y ya empiecen, ya está. Este mapa será gratis, pues ellos dijeron que ellos iban a tirar los mapas por ahí para abajo, eran gratis. Así que todo el mundo que tenga Gotham City Impostor ya puede bajar el mapa de Arkham Asylum. Yo ni sabía de esto, yo lo tengo, así que yo me enteré hoy. Y voy a bajarlo cuando termine. Creo que la intención de ellos era publicar otra cosa, y sí, alguien publicó, sí, el archivo que no era. Era el Rodeo Pirate Pack, que no sé, era, no sé qué es lo que tenía, y parece que le dieron al botón mal y publicaron lo que no era. Le dieron un time exclusive for free a PlayStation. Sí, me imagino que el Rodeo Pirate Pack, que era lo que se supone que saliera, saldrá habrá salido en la otra fecha, me imagino. En la próxima fecha. Bueno, en otra noticia, mucho tengo aquí el rumor de que EA está trabajando en un servicio similar a Call of Duty Elite. Saben que Call of Duty Elite es este servicio, ¿verdad?, que en donde los usuarios pues pagan una suscripción anual que les da acceso pues a contenido exclusivo, mapas gratis, los reciben primero que todos los demás jugadores. Pues aparentemente esto lo van a implementar para Battlefield. Ya se especula que el nombre de este servicio se va a llamar Battlefield Premium, lo cual prácticamente es lo mismo, o sea, acceso a contenido que no va a estar disponible para los usuarios regulares del juego. También se dice que este anuncio podría salir en E3 el 4 de junio. En lo que a mí me concierne, esto es un copiete. Oye, yo me atrevo a decir que este ha sido el año de los copietes. No pun intended, pero no sé. Sí, se acabó la originalidad. No, lo que tengo que decir es que tanto que Battlefield le tiró EA en sus anuncios, eso le tiró a Call of Duty Elite y cayeron en los... Sí, porque es que cuando ven los numeritos, ven todo lo que venden el otro y dicen, mira, vamos a tener que hacer eso. Exacto. Y la cuestión es que ellos, cuando, ¿verdad? Cuando EA le estaba tirando a Elite, era de que tú estabas pagando para ver tus numeritos. O sea, para ver tus stats, y en realidad, ¿no? O sea, en realidad eso está gratis. Sí, tú puedes ver tus stats for free, lo que en realidad tú estás pagando es por los mapas. Es un online pass, bueno, ni siquiera un online pass, es un season pass, por todo el contenido. Creo que, a ver, son un montón de contenido que tienen para Modern Warfare. Uh-huh. Sí, ellos piensan sacar todos los meses alguna pieza de contenido descargable. Ya hay 5 mapas. Bueno. 5, hay como 6 ya. Porque el primer paquete, el Collection 1, yo creo que eran 4 mapas para el multiplayer como tal. Y habían 2 mapas que eran para el Spec Up. Y ahora salieron, sí, la semana pasada salieron 2 mapas nuevos, o van 6. Van 6 mapitas nuevos ya. Le han dado un cariño brutal como nunca a la franquicia, de verdad que sí. Este año, de verdad que la han metido chévere. Sí, este año yo puedo decir que es el año que más cariño le han dado a contenido digital de sobre el juego, porque los años anteriores pues tiraban 3 map packs y siglo por ahí, y en este pues están tirando diferentes cositas. No, y que por lo menos ahora también hay un itinerario, tú sabes cuándo va a salir contenido, sabes que todos los meses vas a esperar algo nuevo te va a llegar. Antes era, okay, va a salir este paquete ahora y tú no sabes cuándo esperar el próximo. Sí, y que no salen con la, una cosa curiosa es que no salen con la actualización de la tienda, salen a lo loco. Sí, salen juegos. Uno no sabe, como que, mira, te llegó un email, mira, están los nuevos mapas, y qué chévere. Yo creo que lo que sucede es que en Xbox salen el día que se actualiza ya el market, y acá sale exactamente tantos días después, el día que caiga. Ok. Eso era. Yeah. Bueno, yeah. Vamos a pasar al siguiente punto, y es que se dio a conocer que Tomb Raider será movido para el 2013. Boom. El juego se movió de otoño 2012 al primer cuarto del siguiente año. Según Darryl Gallagher de Crystal Dynamics, el motivo para el retraso se debe a que necesitan más tiempo para pulir el juego, lo cual en mi opinión siempre es bienvenido. No, ¿cómo es que todo? ¿Qué pasó? Que no, porque Mash, sí, él tiene una teoría de cuando dicen que lo van a pulir. ¿Por qué es Mash? Bueno, no han terminado. Y entonces dice aquí que el juego será el noveno de la serie y representa un nuevo comienzo en la historia de Lara Croft, o como se le conoce popularmente, un reboot a la serie. En este juego, Lara Croft tiene 21 años de edad y está recién egresada de la universidad, así que es una nenita. Okay. Wow. ¿Ustedes les interesa el juego? ¿Está en el radar de ustedes? No, man. A mí, por lo menos a mí me interesa. Y fíjate, curioso, yo estaba recogiendo el otro día en mi oficina y encontré la Game Informer de cuando hablaban de este juego, cuando lo estaban planificando y, o sea, el concepto de lo que ellos querían llevar con el juego. Y todavía lo leo, aunque ya lo había leído, lo sigo leyendo y me parece interesante lo que van a hacer con el juego. Por lo menos a mí me interesa mucho, me gustaría, ¿verdad? Pero una pena que le hayan movido para allá, para el 2013. Aunque pues por lo menos hay algo que esperar a principios del 2013, ya que casi siempre los principios de año pues son un poquito lentos. Pero por lo menos, exacto, hay algo aquí que esperar. Si el mundo no se acaba, tenemos juegos para temprano. Yeah. O Lara, estás en peligro. Sí. Porque ya movieron BioShock Infinite también. Uh-huh. Ah, eso fue otro fail, man. A mí, por lo menos este juego no está en el radar. Yo espero que presenten algo amplio en E3. Vamos a ver. Yo era fanático de los Tomb Raider cuando estaban en PlayStation 1, pero una vez llegó Nathan Drake, murió Lara Croft. Yo me cansé un poco de la serie en PlayStation 1. Yo notaba que con cada iteración no mejoraban tanto y el gunplay a mí nunca me gustó. Tú tenías que ser un acróbata con Lara y te tenías que darle como 50.000 tiros a un enemigo para acabarlo, cuando el enfoque del juego debería ser más en adventure y en puzzle solving y no tanto en combate, porque el combate no era bueno. A mí nunca me gustó por no sé, yo lo llegué a jugar en PlayStation 1 y no me gustaba por, no sé, por cómo se movía, cómo se sentía, los controles, no sé, tenía controles de tanque. Sí. La cosa era que como tal el mundo estaba definido por unos espacios y una vez tú te dabas cuenta de que no importa el momento en que tú tuvieras, habían tantos espacios grandes o tantos espacios pequeños, tú podías dar los brincos sin caerte, pero al principio, si tú no, como que no te das cuenta de eso y lo haces en el timing que tú estás viendo en pantalla, entonces, yo voy a brincar cuando esté, qué sé yo, a un pie de la orilla. Si lo haces de esa manera, no caía. Vas a brincar, te caes. Entonces, tú tenías que brincar ya en ese último espacio. Y entonces, eso yo lo aprendí en una guía que hablaba, era lo primero que te decía era eso. Decía, los espacios en el mundo están definidos por un espacio grande y un espacio pequeño. Y eran de los tips que te daban al principio para poderlo manejar. Pues yo, la verdad que yo me quité. Yo traté, igual que con los Resident Evil, que los anteriores, que eso era, tú te movías para acá y se cambiaba la cámara y el tipo volvía para atrás y se volvía la cámara y estaba como media hora tratando de entrar por una puerta. Sí, me pasó varias veces. Sí, esos controles a mí nunca me gustaron. Bueno, tenemos que Virtua Fighter 5 Final Showdown llegará a PSN el 6 de junio. Bueno, todos los personas que están esperando este juego, yo nunca jugué algún Virtua Fighter. ¿Alguno de ustedes jugó? Sí, tú no llegaste a jugarlo en arcade. Eso era el primer Virtua Fighter, eso era Eye Candy, a pesar de que eran unos polígonos allí salvajes. Ese es el papá de Tekken. Ese es el papá de los fighting en 3D. Sí. Lo más probable lo llegué a jugar. Sí. No me acuerdo. Y el primero era bien rudimentario en cuestión a gráfica, porque eran unos polígonos y cada personaje no eran tantos polígonos, o tú veías la superficie. Pero después el segundo se veía muchísimo mejor, fue un adelanto grandísimo. Nosotros lo jugamos allá, sí, en MGC. En MGC le metimos a Virtua Fighter 2. Uh-huh. Bueno, está chévere. También tengo por aquí que va a estar, no tiene precio, pero va a haber como dos tipos de DLC, y van a haber varios de $5 y un bundle de $15. Así que si quieres todos los personajes y todas las cosas, porque va a tener el character customization, pues serían $15 adicionales al juego, que no dice precio. Creo que $15 va a ser el precio. Solo por lo que tú dices, suena como que ellos te van a dar la plataforma y si tú quieres seguir añadiéndole personajes, pues package adicional. Eso es lo que yo entiendo por la noticia, de verdad. Ya, hay que ver qué tan extenso sea el juego. Pero aún así suena un mejor deal que pagar $60. No, definitivo. Hay que ver también qué modos tiene. Últimamente ya los juegos de pelea no puede ser el arcade mode donde te enfrentas a 10 personajes, llegaste al último boss y lo terminaste y se acabó. Ahora se pide que los juegos de pelea tengan story mode, el arcade mode, tengan training mode, tengan practice mode y un montón de requisitos. Un buen online. Uh-huh. Exacto. Algo así como... Ah, no, que yo nunca he sido bueno con los juegos de pelea, yo trato y trato, pero no, eso sí, ese es el único tipo de juego que de verdad que cualquier persona me puede dar una y pela. Que es raro, porque tú tienes unos reflejos súper rápidos. Sí, pero no sé, el button smashing ese, tratar, no sé, nunca he podido bregar bien con los juegos de pelea, y he tratado, porque he comprado bastantes juegos de pelea y siempre es lo mismo. El único que podía dominar bastante, bueno, el único que dominé bien exagerado, que ese sí me podía ir con cualquiera, era Soul Calibur 2. Ese juego yo podía con cualquiera, yo lo jugaba en Ultra Hard para contra la máquina, porque cuando jugaba solo y yo le ganaba a la máquina, le daba pela, o sea, sacaba perfects, y ese fue el único juego que yo puedo decir que dominaste, que dominé hasta lo último. Y otro juego que domino más o menos es Marvel vs. Capcom 2. Ese lo domino más o menos, pero ese de todo el mundo, ese de cualquiera le da tres botones y le da los botones a lo loco y hace un montón de cosas. Pero Soul Calibur 2 para mí ha sido el mejor juego de pelea que yo he jugado. Y intenté el 3 y el 3 no me gustó porque cambiaron el sistema de pelea más o menos, y el 4 ellos dijeron que volvieron a lo que era el 2, pero nunca lo compré. Pero ese sí puedo decir que fue el único juego de pelea que yo dominé y que me gustó. Nice. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Bueno, la próxima noticia, una noticia que cuando la dijimos en el intro, pues nos pompeamos bien fuera de liga, y es que aparentemente se está trabajando con la producción de un juego basado en la popular serie de televisión Sons of Anarchy. El creador de la serie para Fox, Kurt Schuller, dice que ya se estaba trabajando con un juego hace un tiempo, pero que aparentemente la idea que estaba sobre la mesa iba a ser un juego aparentemente web-based, utilizando un tipo de browser o algo así. Tipo pero, juego de Facebook. Algo así, exacto. Pero parece que Fox le cambió, ¿verdad?, la idea, y han acordado de que sí, que deben hacer un juego real basado para una consola. Parece que la idea de lo del browser pues no les ha agradado mucho. Esto de verdad que pompea, digo, en cierto sentido, y ¿verdad?, y todos saben que recientemente salió un juego basado en una serie que es Game of Thrones, y los reviews pues no han estado nada favorables. Se dieron tres putas algo por ahí. Yo dije que había que velarlo porque, o sea, había bastante hype en la comunidad que le gusta eso. Pero yo dije que había que velarlo porque los juegos basados en series y películas casi nunca llenan las expectativas o son bien malos. Así mismo es. Yo lo que puedo esperar, si es que eventualmente esto sale, que pues me imagino que podría ser un estilo tipo Grand Theft Auto o algo así, de que tú tengas tu propio club de motocicleta y puedas crear tu propio logo, tu propio nombre, te enfrentes a las otras gangas de la ciudad por el control, cosas así, pero con el toque, ¿verdad?, de Sons of Anarchy. Gente, si ustedes no han visto esa serie de televisión, de Sam Crow, búsquenla en Netflix. Nosotros nos gusta, somos fans de la serie. La serie se la enseñé yo a ustedes, papá. Yeah, Mash, Mash la recomendó, Sí, Mash la vio y la recomendó, pero muy buena. Véanla cuando no tengan menores cerca, porque la serie es fuerte. O sea, tiene un contenido un poco bien explícito, es fuerte, es bien gráfica, así, pero de verdad que si a usted le gusta este mundo de las motocicletas, la ganga, los tatuajes, la violencia, gente, de verdad, vean Sons of Anarchy, excelente serie. Así que si eventualmente sale un juego y sale con un buen review, pues yo creo que me apunto, pero claro, esto se va a tardar un montón. Así que, pero nada, seguimos con la esperanza de que algún día va a llegar. Hay que ver quién va a ser el estudio que lo va a estar desarrollando. Sega, ¿sí? ¿No? Oh my God. Next. Papá, no, me dice que está. Sega dice que sí a todo. Hay que ver, mira. El hacer un juego hoy día es un montón de dinero. Quizás la decisión de ellos de moverse del juego basado en un browser de internet a un juego más grande, más ambicioso, es porque ellos reconocen que quizás el mercado es más amplio. Bueno, a lo mejor no tiene que ser de, ¿verdad?, en disco, puede ser, no sé. Puede ser un PSN o algo así. Como el de Walking Dead, que puede ser. Exacto. Un juego por capítulo. Estaría interesante, ya que está en ese mundo, lo lógico sería que sea un shooter, porque pues esa gente dispara bastante. Pero ¿por qué no revivir? ¿Se acuerdan la serie Road Rash? De que eso estaba, ya, wow, sí. Eso estaba en Sega Genesis, fue que yo llegué a jugarlo. Que le dabas con las correas, con las cadenas. Sí, que tú eras un motociclista y ibas por ahí, le dabas con las cadenas a los otros motociclistas y era toda una pelea ahí entre medio. De esa serie, de eso no se hace un juego, hace montones de años. Y yo creo que eso era de EA. Ah, pues bien. Así que podrían, a mí no me molestaría que saquen algo así. Hay que ver con los estándares que hay hoy en día. Sí, los estándares, o sea, de hoy día, si tú no vas a hacer algo AAA, salen más beneficiados lanzándolo en formato digital con un precio alrededor de los $15-$10. que tirarte a hacer algo ambicioso, que el producto no sea bueno y mandarlo a morir por $60. Pero un shooter le caería bien, fíjate, un shooter estaría sí, bueno. Sí, yo lo digo lo de Road Rash porque es algo que hace muchísimo tiempo que no se explora. Shooter hay muchísimo, pero esto sería como que traer ese concepto para atrás. Exacto. Y yo entiendo que le podría caer. Hagan un Road Rash updated con la licencia de Sons of Anarchy. Y multiplayer incluido, por lo menos de 4, para tener una ganguita así, cada cual con su motora, customizada, el color que quiera. Sería cool. Ya, le deberíamos desarrollar el juego nosotros. Le ponemos clases y bueno, todo. Bueno, la idea. Sí, nosotros hacemos el pitch. Que otros se encarguen de programar, pero yo no quiero programar. ¿Sons of YSP? No. Bueno, la próxima noticia es que llegaron a un acuerdo EA y Activision en una demanda radicada por Activision en contra de Electronic Arts. Esta demanda se hizo alegadamente porque Electronic Arts se entrometió en asuntos de Activision para llevarse a Jason West y a Vincent Zampella a su compañía. Estos dos caballeros pues eran los papás de los pollitos allá en Infinity Ward. Y ellos terminaron despedidos de Activision porque pues dentro de esta demanda pues Activision está acusando de que estaban ahí comunicándose cuando específicamente las reglas de ellos lo prohíben. El contrato. Ya, entonces Activision se ha reguindo de ahí de que tú estás no estás cumpliendo con tu contrato, estás hablando con el enemigo, no te vamos a pagar. Y en ese bote andaban los de la demanda que tienen pues los empleados de Infinity War porque no les habían pagado porque Activision se estaba reguindando de eso. Así que ya llegaron a un acuerdo, no se especificó por cuál cantidad de dinero, pero pues Electronic Arts me imagino que tiene que haberle dado unos billetes. Y entonces por ahí anda pues la demanda de Wes and Zampella en contra de Activision por, me imagino que es por despido injustificado o lo que sea. Así que lo que hay es demanda para arriba y para abajo. Por todos lados. Hey, chavo, corriendo. Billete. Está fea la cosa. Yeah. Bueno, vamos para los próximos lanzamientos en disco. Y tenemos que la semana que viene va a salir Dragon's Dogma, que yo no tengo ni idea de qué es eso. ¿Alguno sabe qué es eso? Es un RPG, ¿verdad? Eso suena RPG. Suena. No, yo creo que sí, que es un RPG, yo no me acuerdo, estaba leyendo, no me acuerdo cuál es la compañía que lo está lanzando, que aparentemente tiene las esperanzas en ese juego, ese RPG, pero eso es lo único que sé, o sea, que piensan que ese va a ser su palo, pero es que a mí no me acuerdo quién es el que lo está publicando y quién lo hizo. Dice aquí The Great Wikipedia, que es desarrollado y publicado por Capcom. ¿Ves? Yo sabía que tenían esperanza en algo. Y es un action RPG. Ok. En un open world fantasy setting. Uy. In addition to hack and slash and survival horror elements. ya te fuiste. Ya, un juego de Capcom action RPG. Eso parece como un Dragon Age. Eso suena a Asura's Wrath, que es así, de Capcom también. Bueno, Capcom, también tenemos que va a salir Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Goti. Que sé. Bueno, a lo mejor, no sé, se ve bastante bien. No lo dije en serio, man. Sí, me gusta el stealth, el perk de stealth. No, hay que ver los reviews. Yo, si los reviews salen buenos, lo compro. Yo, mis años de gamer, como de first person shooter, bueno, además de GoldenEye, fueron los juegos de Tom Clancy en computadora, de Ghost Recon. Así que ahí lo quiero por recuerdo. También va a salir Atelier Meruru de Apprentice of Arlan. Ya había salido un Atelier de eso, creo que era Atelier Totori o algo así se llama. Ah, el famoso Totori. Ya. Yeah. Pues no sé. También va a salir Sorcery. Sorcery sale la semana que viene. Al fin. Pero me tomó por sorpresa. Yo sé que últimamente yo he estado escuchando cositas y han posteado videos que sí, el diario del desarrollador, pero no estaba consciente de que salía la próxima semana. En la tienda de PSN, creo que está la música de Sorcery ya, algo así. Ay, sí. Yo vi algo de Sorcery cuando estaba haciendo un browsing en la tienda. Yo sí comentan que por lo menos el juego es bueno, si le dan como un 8, yo lo compro. Ese es el que va a ser de Move, ¿no? Sí, ese es el que es con el Move. Para desempolvarlo, buscarlo por ahí, la camarita debe estar por algún lado. Fíjate, yo lo estaba usando con House of the Dead. Ah, ok, yo todavía no he probado House of the Dead con el Move. Ah, está confiado, te siente bien. Aunque yo tengo también el aditamento que lo convierte en un handgun, que hace la experiencia muchísimo mejor. Yo tengo uno que lo convierte en un sniper, pero nunca lo he usado. Más se va a la sala para poder jugar, para disparar al cuarto. Yo creo que se trepaba en el monte que tiene detrás de la casa. Abre la ventana para poder disparar desde allá. También va a salir Men in Black Alien Crisis. Me imagino que esto será basado en la película que viene ahora. Sí, que lo más probable. Que yo creo que sale este fin de semana o es el próximo. Yo creo que es el próximo. Okay. A mí no me interesa mucho irla a ver. A mi próxima película para el cine va a ser Batman. Ya, entre Juan, pero falta un montón. Ah, bueno, pero es que no, en verdad que no hay nada. Yo quería ver la de American Reunion. La de, pues, de la serie de American Pie y se me pasó. Oh, sí, sí. Se me pasaron esos días yo no estaba. Es que con el lanzamiento de Avengers como que ninguna película se ve buena. yo todavía no he visto The Avengers. Está bien, está buena. Estaba viendo que Robert, una nota al calce, Robert Downey Jr. va a ganar como 50 millones. Oh, sí, lo leí también. Casi. Por esa película, porque él firmó un contrato ahí como de que él iba a ganar, además del sueldo, él iba a ganar 1% de lo que él... la película hiciera y como ha ganado tanto. Bueno, no. quizá él es parte de la producción, quizá él es productor, quizá él puso billete por ahí, por eso es que le dan el porciento. La cuestión es que el tipo está asegurado para Iron Man 3, que creo que sale en mayo del 2013, y ya también está enganchado para Avengers 2. Ya, o sea, confirmaron que... Iron Man 3, confirmaron Thor 2, confirmaron Captain America 2 y confirmaron The Avengers 2. Sí, mano. Esto es un festival. Sí. O sea, todos los años en Superhero. Y todos tienen contrato para Avengers, no todos. Ya tienen el contrato para Avengers. Samuel Jackson tiene contrato para salir como en todas las películas que tengan que ver con él por ahí para abajo. En todas las de Marvel. Sí. Ay, no, menos en ya, Spider-Man. Sí. Pero están todos ya ahí con contrato que lo atan a las películas de Marvel. No, de verdad que el cast de todos esos personajes y unirlos en The Avengers, de verdad que te digo que eso ha sido el evento cinematográfico más grande en los últimos años, déjame decirte, después de Avatar. O sea, ha sido una cosa demasiado impresionante. Sí, estaban diciendo, todavía no lo he visto, pero estaban diciendo que ahí es que se roba el show de Robert Downey Jr. Que se ve que él es el más experiencia que tiene en la cámara, ¿sabes? Sí, no, es que Robert Downey Jr. es tremendo actor. Él perdió muchísimos años por los problemas, you know. De la droga. La droga, el alcohol y cosas, pero él es tremendo actor, en verdad. Sí, él es el VIP de esa película y no tal cárcel, como dice Mash, los MVP de esa película es Hulk y Iron Man, definitivamente. Ya. Yeah. O sea, Hulk, pero no digo más. En verdad, Hulk está super cool. Yeah. No, y que bueno. Mark Ruffalo también es buen actor, ¿sabes? Bueno, pues continuamos con On The Reels. Es que pues ni modo, es que la película está tan buena que uno se va en un viaje. Pues bueno, regresamos otra vez aquí a la programación regular de YSP y tenemos la actualización para la PlayStation Store de esta semana. Tenemos juegos completos, tenemos que esta semana salió Pixel Junk 4AM. Salió en $9.99. Juan, ahora sí puedes hablar del juego. Sí, bueno, lo que ellos dieron para el beta como tal no era un juego, era un visualizador y tú veías lo que otras personas habían creado, es la palabra que caería aquí. Bueno, cómo funciona el juego todavía yo no lo he probado como tal, no lo he jugado, porque pues lo único que tuve acceso fue al visualizador, pero ellos te dan una musiquita de fondo y tú con el Move vas haciendo diferentes gestos y vas incluyéndole sonidos. Es como si tú tuvieras un teclado y pones la música de fondo y encima empiezas a presionar las teclas. Y entonces le vas añadiendo diferentes sonidos. Pues eso es lo que es. Es un canvas musical. Y entonces, pues, estaba lo del embargo y no dejaba hablar, pero a mí como tal no me llama la atención. Yo no, eso es un juego para pa ebrio, eso es para jugarlo. Cuando uno llega de París a las 3 de la mañana y uno no se quiere acostar a dormir y jala por la caja de cerveza, pero uno no tiene los reflejos para jugar Rock Band, porque está ido. En verdad, ese juego es fantástico, con los colores y la agenda que uno tiene, está fantástico para eso. Yo creo que por eso se llama 4 a.m. Tú llegas a las 4 de la mañana y es lo único que le puedes meter mano. Tú sabes que eso mismo te iba a decir, que yo creo que por eso le pusieron ese nombre. 4 a.m. Drunk Out. Ya. El juego para los ebrios que llegan tarde. Yeah. Este juego está para, ¿verdad?, para descargarlo a través de la tienda. También hay juegos full games para PS3. Tenemos que esta semana salió Rock of Ages en $9.99. Jam Like Music Arcade, $9.99. Golden Eye 007 Reloaded, este está en $59.99. Prototype 2 con un Access Pack en $59.99. Y este es para Billy, Sonic the Hedgehog 4 Episode 2 en $14.99. Así que también esta semana hay demos de juego. Tenemos que tener, está el demo de Batman Arkham City, el demo de Pixel Junk 4 a.m., el demo de Rock of Ages y el demo de Sonic the Hedgehog 4 Episodio 2. También hay contenido para juegos como Azura's Wrath, Dungeon Defenders, Final Fantasy 13, Little Big Planet 2, Max Payne, que de hecho, mira, Max, debes aprovechar aquí un Guerrilla Warfare Lowout Pack y es gratis. También hay contenido para Mortal Storm RC, Resident Evil Operation Raccoon, para Tiger Woods, PGA Tour 13, Two Worlds, UFC Undisputed 3, Women's Ultimate Mayhem y Yakuza Dead Souls. Todo eso que mencioné pues está ahí en la tienda. También para Rocksmith tenemos que salió un pack de The Offspring, que estaba viendo las canciones, están lo más chévere. Tienen ahí Come Out and Play, Gone Away y Self Esteem. Todas estas canciones están a $2.99, pero si quiere comprar el pack lo puede comprar por $7.99. También tenemos para Rock Band 3, salió el Paramore Pack con, con cuatro canciones. Una es la misma, excepto que es con el update Pro Guitar. Tenemos que salir la canción de Brick by Boring Brick, Ignorance y The Only Exception. Brick by Boring Brick es esta que pegó acá, que dice, ¿cómo que dice, más? Este, para, para. Esa misma. Yo las compré y las jugué, están muy buenas, de verdad. La más que gustó fue Brick by Boring Brick. Uh-huh. Fue la más fun que se sentía tocando en la guitarra. La otra, Ignorance, está chévere, pero tiene partes bien difíciles que no voy a sacarla. Y The Only Exception es bastante lentita. Una baladita. Sí, pero muy buena también. A mí Paramore me gusta. Yo fui al concierto. Yo era el más grande allí. Mach era el grupo y los estaba flasheando. ¡Woo! Sí. Gelox también fue al concierto. Gelox era el más viejo allí. No, de verdad, yo fui a un chorro chamaquita. Yo compré una cerveza solamente para echarle fiero. Para decir que yo tenía más de 21 años. Para demostrar que tú eras adulto. No, ahí era que tenías que decir, tengo una cerveza porque yo puedo y tú no. No, pero sí, pero no, están muy buenas canciones, se las recomiendo, no, o sea, son fáciles pero challenging, excepto Ignorance, que está bastante difícil, aunque tiene tres circulitos nada más, pero tiene unas partes que por lo menos a mí se me hace difícil. Yo, como todos saben, yo juego con tres dedos y a veces hacer unos cambios del verde al anaranjado que me vuelvo loco y que no llegan los dedos. Y pues eso es lo que me da un poquito de trabajo. Yeah. Pues gente, el pack, pues como ya saben, pueden comprar las tres canciones por $5.49. Pues si no, si van a comprar las individuales, pues $1.99, exceptuando el Only Exception Pro Guitar, que es a 99 centavos. Que se bueno, puede darle... compras la canción normal de Only Exception y por 99 centavos más le añades el Pro Guitar. Sí, porque ese es DLC para el DLC. El DLC del DLC, me gusta. Yeah. Bueno, también tenemos por aquí para el Rock Band Network, tenemos aquí música en variedad, tenemos Beer Metal Trolls and Vomit de Norheim a $1.99. Yeah. Eso es... Épico el nombre de la banda. Sí, no, eso es eso es como folk, eso es folk metal, algo así, hardcore folk metal. Entonces tienen Ocean Floor by the Bunny the Bear, eso es como un poquito de hardcore mezclado con un poquito de electrónico, me recuerda mucho a Slipknot, tiene un estilito parecido. También está Song for the Broken, Close Your Eyes, Tocata and Fugue in D Minor Bach de Johann Sebastian Bach. ¿Y saben qué canción es esa? Son clásicos. Ya, eso sí, es música clásica. He estado notando que en Rock Band Network hay varias canciones clásicas. Ay, porque saben que pagar derechos de autor. Deberían ponerlas todas las sinfonías ahí. Y he estado comprar varias. Y hay muchas que son especialmente de piano. O sea, imagino que están a 99 centavos, correcto. Sí, esa está a 99 centavos. Sí, es el precio justo, porque ese es el precio, el trabajo de convertirla en juego como tal. Sí, no. Y te digo, esa canción es larga, o sea, la sinfonía de esa canción es larga, pero larga como es. O sea, y me recuerda mucho a Castlevania, no sé. Yo estaba a punto de comprar la de Flight of the Bumblebee, que está en Rock Band Network. Yo estaba a punto de comprar esa canción. Eso debe ser un palo para tocar eso. Esa es la que tiene, algo así. Sí, esa misma. Diablo. Debe checarte si está también la de, ¿cómo es que se llama este...? Ay, Dios mío, in the Mountain King. Ay, ¿cómo que se llama esa canción? Ah, la de... Esa la tenían en The Social Network. Ah, exacto. Y yo creo que también la tenían en Black Swan, la utilizaban. Esa canción está brutal. Chancho, deja eso. Y sigue poniéndose más rápida. ¿Te imaginas más tocando el piano eso? Y para terminar, Younger Lungs de Less Than Jake. Esto es un poquito de punk como mezclado con ska. Está lo más chévere. Así que nada, pasen. Recuerden pasar por el Rock Band Report, este servidor. Está ya publicado en la página, donde pueden ver todos los videos, ¿verdad?, de estas canciones. Aunque nosotros aquí hoy hicimos un buen trabajo interpretándole algunas de las canciones. Así que no creo que... Pero si como quiera quieren, pues pasan por allá, por la página Rock Band Report. Y también esta semana hay que resaltar. Ese es el highlight de la semana. Sí, mano, ese es el highlight de la venta aquí en el store. Y es que Ubisoft lanzó una venta especial con descuentos para su material que tienen en el PSN. O sea, hay un montón de juegos, incluyendo la serie de los juegos de Assassin's Creed, The Prince of Persia. Hay descuentos en juegos como Outland, Scott Pilgrim, Might and Magic. Hay también mucho descuento en DLC para estos juegos. Hay diferentes precios, ¿verdad? Dependiendo, hay precios para Plus, hay precios para los usuarios generales, que son los que tienen el descuento. Pero para mencionar uno que otro, por ejemplo, Outland para Plus va a estar en $4.89 y el precio especial va a estar en $6.99. También otro juego que me llama la atención es Scott Pilgrim, ¿verdad? Para Plus va a estar en $4.89 y en especial va a estar a $6.99. También Beyond Good and Evil, el mismo precio. Yeah, Beyond Good and Evil, que es buenísimo. Así que, gente, de verdad que Ubisoft se la tiró. Ustedes saben que estos especiales duran hasta el próximo update de la tienda o se puede extender un poco más. Así que nada, dense la vuelta, porque de verdad que, aunque el contenido de Plus esta semana no vino muy catching, que digamos, pero por lo menos con esta ventita de Ubisoft, pues, ¿sabes? Salvaron el update. Sí, mano. Bueno, dieron Rock of Ages, pero no. Gratis. Eso es una bola de piedra, sí. Sí, es un strategy game, si no me equivoco. Sí, tú vas peleando contra los grandes líderes de la historia del mundo, desde Leonardo da Vinci hasta Genghis Khan, Napoleón. Es un juego, es como artístico, o sea, tú ves como que obras de arte y tú peleas con una piedra, inclusive hasta con el coloso ese que es parte de las siete grandes maravillas del mundo, que el coloso que aparentemente existió en algún momento dado. Eso también es un boss, es un revolú, es un juego medio extraño. Yo vi el preview como que, ok, esto como que no me gusta mucho. Así que, por eso es lo que tenemos, ¿verdad?, para la PlayStation Store esta semana. Bueno, pues con esto terminamos el primer segmento de YSP. Regresamos en breve, gente. No se despeguen. Yeah, baby. Estamos de vuelta en YSP y vamos para la sección de qué estamos jugando y vamos a comenzar con Alex. Yeah, pues bueno, pues esta semana, como todos saben, le estuve metiéndole a Dead Space 2, un juego que me prestó aquí el compañero Mash. Mash, ¿hace cuánto fue que te me lo prestaste? Como 6 meses. Exagerado. Sí, estaba ahí, no me había dado con comenzarlo. Pues esta semana decidí empezarlo, ¿verdad? Para atacar un poquito el backlog. Entonces, pues nada, me senté, lo puse en easy, porque la idea era, pues, pasarlo lo más rápido posible y, pues, disfrutarme la experiencia que sea en easy. Y tengo que decir que de verdad que el juego, de verdad que estas series de Dead Space son buenísimas. Son buenísimas. La mecánica, pues, sigue siendo la misma del 1. Claro, pues, siempre con el elemento de que tú no sabes lo que, con lo que te puedes encontrar al final del pasillo o algo que te salga por detrás o por arriba o por donde sea. De verdad que estos juegos, honestamente, jugar estos juegos de noche con headset puesto es una experiencia única. Yo se los recomiendo que si ustedes no lo han jugado y si tienen la oportunidad de conseguirlo a buen precio, que lo compres y de verdad lo experimentes. De verdad que se los recomiendo. Yo empecé a jugar el 1 y yo tengo un sistema de sonido en mi cuarto y de verdad no podía. Yo se lo puse a Alex cuando sí, él vino, yo le enseñé el juego con el sistema de sonido y de verdad que tú escuchas por todos lados algo y yo miraba para atrás en el cuarto y yo, Dios, ¿dónde está? No, y tú que tienes perro. Exacto. Que se siente, yo por eso no, de verdad que no le he jugado, tengo el 1 y el 2 y no he jugado ninguno de los dos. Sí, bueno, no, y más es que tiene un monte a la parte de la casa, o sea que más miedo le debe dar. Pero y de verdad tengo que sacar al perro como a las 12 de la medianoche. Nice, que le brinque un ¿cómo es? Un sapo. Un coqui. Un coqui de ese, saca corriendo y busque. Ah, de hecho, Mash, tú tienes la pistolita. Sí, sí. Que no caben dos dedos, pero. No, pero gente, de verdad, en serio, muy bueno. Excelente juego, la historia buenísima. No puedo decir mucho del final, pero sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, también estuve metiéndole, oh my God, tanto que hablé, tanto que le tiré, tanto que me rehusé a jugar este juego, pero gracias a mi amigo Gatonejo, pues aprovechamos una ofertita que la tiraron de un solo día en especial y le metimos a Battlefield 3. Paren leña, oh my God, como dice Juan. Esto es, o sea, yo no sé si era por de la forma en que caímos jugando, porque obviamente Juan también, nos conectamos más o menos al mismo tiempo, y Juan estaba primero que yo, y yo pues me uní a la partida de Juan, que de por suerte cae en el mismo equipo de él. Yo no sé si fue porque entramos a mitad de partida, pero al principio yo me sentí perdido. O sea, yo sentía que estaba en medio de un caos existencial brutal. O sea, yo no sabía qué es lo que había que hacer. Yo, pues, tú sabes, a los Modern Warfare 3, pues, corría, me cubría, decía, Dios mío, pero qué es lo que tengo que hacer, cuál es el objetivo, yo no sé ni qué rayo es lo que estamos jugando. O sea, entonces, pues, obviamente, la primera pelea grande fue con los controles. El control scheme, pues, es algo parecido a Modern Warfare 3, pero, parecido. Nada más en la punta de disparar, porque lo demás cambia por completo. No sabía cómo agacharme. Me empezaron. En eso llegó Michael. Y se repitió el efecto Killzone 3. A gritarte. Yeah, mucha gente. O sea, no, él, pero Michael estaba calmado. Él estaba explicando, él nos estaba llevando, ¿verdad? Dentro de poco a poco más o menos, dándonos instrucciones. pues comenzó esta guerra de que ustedes saben que en Battlefield está el sistema de que tú puedes marcar a tus enemigos y eso pues te da puntos y ayuda a tus compañeros porque los ves en el mapa. Pues Marco nos explica cómo era que se hacía, pero por lo menos a mí y a Gatoneo al principio no nos salía. Y nosotros, pero es que tú tienes una configuración distinta a la de nosotros. No, es que eso es estándar, eso no es ninguna configuración que sea qué diablo. Yo le vine a coger el truquito a marcar ya como en la segunda o tercera partida de los que jugamos, ¿verdad? Por esa cuestión de marcar los enemigos. Pero honestamente, o sea, esto fue un caos a principio. Ya después, pues que uno más o menos le va cogiéndole como que el golpe, pues sí, pues ya más o menos uno pues, se puede comunicar, puede matar a sus enemigos, tú sabes. Pero nada, tengo que seguir jugando para seguirle cogiéndole el gustito al juego. No voy a decir nada malo del juego, ¿verdad? Porque pues el juego también tiene sus puntos favorables, como todo, ¿sabes? Muy buena gráfica, guiarlo... Los vehículos está muy bueno, el sistema. Me monté un avión que no sabía cómo demonios pilotearlo, pero yo le metí. Así que nada, no voy a decir nada negativo hasta que le dé más try y pueda comenzar el campaign. Así que nada, eso es lo que le he estado sometiendo. Bueno, y vamos ahora con Mash. ¿Qué ha estado jugando, Mash? ¿Qué ya estaba jugando? Yo no sé, mano. Ah, Rambote. Estaba jugando Portal 2, estuve jugando con el señor Juan. Estaba jugando metiéndole al multiplayer. También estaba jugando Modern Warfare 3, que a diferencia de Barrenleña, que no, yo tengo que decir algo de Barrenleña, no, mira. Yo con Barrenleña, yo siento que no me divierto jugando. Es como que juego por jugar y no sé, no me siento que me divierto aunque gane y llegue primero y haya matado un montón. Siento que no me divierto, como que lo juego por pasar el tiempo, ¿verdad? Por jugar algo con la comunidad, pero en verdad siento que no me divierto. Así que eso es una nota. Eso lo jugué, Battlefield lo jugué con los muchachos a los otros días. Y también... Estabas en contra de nosotros. Sí, siempre estuve en contra de ellos porque eso es... El sistema de party es una porquería. De verdad que es una porquería de Battlefield. Tirándole a Battlefield. Ahora cuando venga la de estos premium, los parties son mejores. Ah, sí, sobre todo. Y pero acuérdate eres... que vamos a tener que alquilar servidores porque... Yo imagino que con premium, el servicio premium, te dan descuento en el alquiler del servidor. Sí, pero después aparentemente desmintieron eso de que supuestamente... Subieron otra vez todos los servidores, pero no sé. Sí, había rumores de que ellos estaban eliminando servidores de los públicos para tratar de empujar un poco más el que la gente pues comprara, alquilara los servidores. Y no, estuve jugando, jugué como 5 juegos y siempre estaba en contra de Juan y Alex Nation y Michael. Después me uní con NP3. Con Robert. Los Joe Killers. Sí, los Joe Killers. Y con ellos fue que dimos pela a Juan, a esta gente que no sabe jugar. Ay, mira, bye. No, cogía a Alex. En un juego, el último juego que se fue Michael y Juan, cogía a Alex y lo tenía de hijo. Lo maté como 10 veces. Pero eso son gajes del oficio. Alex has left the podcast. Como dije, Modern Warfare 3, que eso hay que darle siempre. También estaba jugando MLB 12 The Show. Estoy matando la liga con los Brewers. Los pitchers, todos los pitchers míos están on fire. Los jugadores, la mayoría están on fire. Estoy jugando una serie contra San Diego. Y mi cuarto bate ha estado medio frío todos estos juegos. Medio frío, está bateando como para 340. Ahora, bueno, sí, no, estaba bateando como para 330. Pero estaba medio frío, estaba bateando consistente, hacía su hit, sus dos hits en el juego, pero hasta ahí. Mano, y estos últimos dos juegos me he ido de 9-8 con 6 RBI y 4 carreras entradas. El tipo es que ha matado ahí a San Diego, de verdad. Está Aramis Ramírez. Y así que tengo mi cuarto bate, está on fire ahora. También estaba jugando Starhawk, que ahora por lo que veo por los trofeos, voy por la mitad. Coti. No, de verdad el juego está bastante bueno. Yo sé que a Alex no le va a gustar porque Alex se molesta rápido, yo sé yo. Pero no, está muy bueno el juego, de verdad, muy bien hecho. No, o sea, no me arrepiento de haberlo comprado. Y es un juego que me divierto en jugarlo, a diferencia de Battle Leña. También hoy, además de ayer, compré Diablo 3, que viene en camino. Eso es PC for the win. Diablo. Hoy compré Max Payne 3. Y había estado también por comprarme Tiger Woods PGA Tour 13, que yo no tenía. Aquí yo juego golf y no tenía ningún juego de golf del PlayStation 3 o de alguna consola que tengas en estos momentos. Uy, deporte de millonario. Eso así. Es más, porque él puede. Mira. Exacto, porque puedo. No, pero no me ha dado tiempo para probar el de Tiger Woods, pero sí probé Max Payne 3, el primer capítulo como a la mitad. Mano, el juego, qué sangriento es el juego, de verdad. Me encantó la mecánica que tiene. Hay un momento que cuando queda la última persona como que en el cuarto que tú estás matando, mano, se pone en cámara lenta cuando dispara y se ve. Si le metiste en la cabeza, se ve la bala entrando por la cabeza, saliéndole por detrás, dejándole un hoyo. Algo así como Sniper Ghost Warrior, pero más detallado. Sí, pero más sangriento. Y la cuestión es que está la cámara, pero tú puedes seguir disparando. Y siguen las balas cayéndole encima al tipo mientras está cayendo y la sangre por todos lados. Nice. Mano, qué brutal. O O sea, sea, no. eso que tú dices de cámara lenta es algo como lo que pasa en Arkham City, que después que matas al último enemigo, hace como una animación, como decir, el último puño, el último cantazo, algo parecido a Algo eso. parecido. Mano, y lo hice con la escopeta. Se ven los pellets de la escopeta. Así volando por el aire. Y entrándole todos al tipo ahí. Y el tipo ahí todo volando para atrás. Y tú le seguías disparando. Entonces el juego te va guiando cómo hacerlo. Y el juego te dice, sigue disparándole. Y sigue las balas viniendo. Bla, bla. De verdad que eso le quedó brutal. De verdad, me encantó del juego. Un poquito morboso, pero. No, pero en lo que vi, el juego tiene muy buenas gráficas, las mecánicas del juego se ven bastante bien. Algo que encontré en el primer capítulo es que el juego es, tú vas corriendo, clear the room y vas para otro cuarto, clear the room y vas para otro cuarto. Es como que, es como por seccionado por stage, que no se siente como así el stage abierto, sino que es como que seccionado. Esa es Es una de las más cosas que. tirando a shooter que adventure. Sí. Es más bien tirando a shooter. Es como que el juego te lo hacen como que seccionado, porque vienes y mataste a cinco de este cuarto, pero no va a aparecer más nadie. Caminas, cruzaste la puerta y te van a aparecer cinco más. Y vas, cruzaste la puerta y te aparecen cinco más. O sea, es como que por área van a haber ciertos Esa enemigos. mecánica me parece familiar, pero ahora mismo no me acuerdo a qué juego. Hay muchos juegos que hacen eso. Sí. Y pero como está hecho el juego, está muy bueno. También el storytelling, no estuve muy pendiente a lo que decía porque estaba haciendo otras cosas, pero está bastante chévere. Las cámaras, es como que es todo. El juego empieza en el final. Como un mini spoiler, pero no es spoiler porque Tan pronto es lo pongas el juego primero te vas a dar cuenta. que sale en el juego. O sea, empieza en el final y después el tipo recordando. O sea, el tipo dice, You want me to be a killer, y ahí se va el tipo en un viaje recordando todo lo que, ¿verdad? Todo lo que hizo hasta llegar a ese momento. Y sale Mark Wahlberg con alas en la espalda. Ah, no, perdón, esa Oh, es la Dios. película. No, y de verdad que como el storytelling es como el tipo recordando y tiene estos cinemas que se mueven. Y se van y vuelven, como si estuvieran pedazos de memoria que aparecen y desaparecen. Y palabras por el medio, o sea, describiendo a la persona de la que están hablando y qué sé yo. Y está bien chévere, es un poquito diferente, pero está bastante bueno. Y, mano, por lo que por ahora lo que tengo son cosas buenas que decir del juego. Y no he jugado nada. Ya, yo todavía no he escuchado nada negativo del juego, tanto por reviewers como personas de la comunidad que han comentado en el grupo de Facebook. Le han gustado muchísimo lo que han visto hasta el momento del juego. Bueno, pues yo, vamos a lo que yo he estado jugando. Como Match mencionó, estuvimos jugando Portal 2, el co-op. Y terminé el juego, terminé el single player campaign y me fascinó. El final de Portal 2, justo antes de como tal llegar a la peliculita del final, pasó uno de los momentos que yo lo he llamado uno de los momentos más memorables en mi vida como gamer. No les voy a decir lo que es para que se lo puedan disfrutar, pero wow, es un momento que yo voy a recordar siempre. El juego me encantó. Sumamente creativo, sumamente smart, los diálogos, wow, es una obra ese juego. Es una obra maestra. El co-op, pues me puse a jugarlo con Mash, ya Mash había jugado mucho de los stages, así que íbamos bastante rápido porque Mash era para allí, A la pilla. tira un portal aquí. Yo entraba al cuarto y trataba de analizarlo, y ya Mash estaba, mira, mira, aquí, güey, al portal, tira un portal ahí. Entonces. Pero nada, eso le completamos. ¿Cuánto fue Mash? Como capítulo y medio. Sí, capítulo y medio. Entonces está ahí en agenda para seguirlo más adelante. También estuve jugando MLB 12 The Show, que estoy todavía, estoy, ahora sí que estoy como 10 días atrás en mi temporada. Pero durante el fin de semana jugué como 4 o 5 juegos, así que desconté unos pocos de los que pudiera haber tenido para esta fecha. Gané 3 juegos corridos con mis lanzadores y ahora he Uy. perdido 2. Así que eso, altas y bajas. Mi bateo últimamente ha estado malo. Estoy contra los Angels y por poco el lanzador que hace poco tiró el no-hitter, por poco me hace uno a mí. También estuve jugando Pixel Junk Racer Second Lap, que hubo una oferta. Que pusieron en especial los juegos de Pixel Junk, yo aproveché y lo compré. Yo había jugado el 1, actually, había jugado el demo del primero y me gustó muchísimo. Es un juego de carrera, pero no es el juego de carrera tradicional donde tú estás controlando el vehículo completamente. Es como si tú estuvieras controlando un carrito en una de estas pistas eléctricas. Tú aceleras y te cambias de carril. Y esa es la mecánica del juego. La mecánica básica tiene diferentes tipos de challenges. Que es pasarle a cierta cantidad de vehículos. Y cada vez que tú le pasas a un vehículo, vas un poco más rápido. Y se te hace pues un poquito más difícil porque tienes que tener reflejos más rápido. Pero a mí me gusta. El juego es un juego bien simple. Y a mí me gustó muchísimo. Y por $1, uf, muchísimo mejor. También he estado jugando Darksiders. Yo lo había puesto en mi consola hace algún tiempo y jugué como 15 minutos. Y después de eso me moví a otra cosa. No recuerdo cuál fue el motivo. Pero los 15 minutos que había jugado me habían gustado muchísimo. Los controles los encontraba un poquito raros. Especialmente eso de estar agarrando objetos y tirándolos. Pero aquí hablando con Alex me dice que como tal para el combate no me tengo que preocupar mucho por esa mecánica. Y ah, pues perfecto, porque no lo pensaba utilizar, lo encontraba un poco confuso, pues tú Ah, no, y molestoso. agarras el objeto con el círculo y entonces lo tiras con R2, como que no lo encontraba lógico, pero ya que no hace falta para el combate, no tengo ningún problema. No. En esta ocasión, pues ya digamos así, voy como por una parte, como por una cuarta parte del juego. De acuerdo a cómo ellos en la historia más o menos lo dividen. Para no dar mucho spoiler. Y entonces, voy por ahí. Bueno, Fíjate. podrías darlo, porque yo creo que la gran mayoría de la comunidad, yo creo que ese juego ya lo han Bueno, pues terminado. por si acaso, voy como por una Ya. cuarta parte del juego. Hasta el momento el juego me ha gustado muchísimo. El combate está súper bueno, con mucha profundidad. Las magias y las cosas. Wow, en verdad que está súper bueno. El que no haya jugado este juego, vaya y cómprelo, lo puede conseguir a buen precio y es excelente juego. Yo voy por después que tú sacas el primer demonio ese. Ah, ok. Yo estoy al principio todavía. Sí, ya yo pasé eso. Gache. Pero yo sé de cuál tú hablas. El día que yo estaba hablando con Alex, el día que yo le comenté por dónde iba, yo acababa de pasar eso que tú mencionaste ahora. No, pero yo voy por la escuela, otra parte que tienes que darle luz a las cosas para que se muevan, algo así era, o tienes que darle algo a los gigantes para que se muevan, romperla algo, no sé. Eso es romperla como unos focos que hay, tienes que romperlo, sí, para que el gigante se despierte. Sí, y después te vas para, se abren unos portales y vas para Underworld a pelear y vuelves. Mm-hmm. Yep. Pues en eso estoy. Ya, en verdad que el juego está buenísimo, así que si no lo han comprado, se los recomiendo. También he estado jugando Battlefield 3, como mencionaron aquí los muchachos. Yo lo compré, Best Buy lo tenía online, y creo que en la tienda también, por $20, así que lo compré. Mis impresiones del juego hasta el momento, está ok para mi gusto, pero no me divertí tanto como jugando Modern Warfare 3. Los objetivos, rápidamente yo los entendí, estaban marcados apropiadamente en el mapa. Era pues capturar los diferentes puntos. Pero donde siento que no me divertí tanto es que la acción en cuestión de estar disparando no es tan constante como en Modern Warfare, donde tú estás más tiempo corriendo. Sí, está más tiempo disparando que otra cosa. Aquí es pues, más ir a este punto, sí, asegurarte... No, que en Battlefield tú estás más tiempo corriendo y llegando al objetivo que lo que estás disparando. Sí, y tratando de poner que si minas aquí, que si... estás... ¡Márcalo! Sí, yo encuentro eso como que márcalo. Mira, si lo estoy viendo, ¿por qué no lo voy a matar, demonio? Pero anyway. Lo voy a seguir jugando. Yo los martes, le voy a robar un día a Modern Warfare momentáneamente para jugarlo los martes. Si eventualmente me rajo, pues le devuelvo el día a Modern Warfare. Pero ya, mi experiencia no fue tan mala. Pero no me encantó. No es como que, wow, voy a jugar todos los días. Lo dichoso flashlightcito eso. Eso me endiabla, claro, sí, mano. Pero yo, o sea, es que eso, ¿no? Y lo, o sabes que los flashlights están bien lejos y el tipo cegándote de día. Y eso, que eso lo arreglaron en un patch porque al principio creo que alumbraban un montón. Sí, porque antes era peor. Yo lo jugué antes y al principio el tipo se te paraba el frente y tú la pantalla blanca completa. Sí. O sea, es algo estúpido. Bueno, y también es el highlight de la semana para mí en gaming. He estado jugando Mortal Kombat en PlayStation Vita. Ya aproveché la oferta que salió en Gamer Maceta, en la cual Amazon estaba ofreciendo un PlayStation Vita Wi-Fi, una tarjeta de 4 GB y Mortal Kombat por $250. Yo tenía un montón de puntos acumulados, pues yo tengo la tarjeta de crédito de Amazon, que con cada compra pues vas acumulando puntos, algunos puntos son doble, otros son triple, y tenía un montón de puntos ahí que no los había utilizado. Y, los voy a utilizar para esto. Y entonces pues lo compré el sábado, hice la transacción, me llegó martes. Ayer no pude jugarlo, pues tenía el compromiso de Battlefield, y entonces lo puse como cualquier device nuevo, pues lo puse a cargar, y qué sé yo, religiosamente. Pero sí, durante el día de hoy, pues, le di al Welcome Park, que es el tutorial slash game que trae trofeo. El sistema. Bajé trofeo fácil, bajé los juegos que pues, son compatibles con el PlayStation slash PS Vita que ya yo tenía, como el juego de billar. Se me olvida el nombre, Pull Hustle something. Hustle King. Lo bajé. Bajé los otros que tenían gratis por ahí, todavía no los he probado todo. Podemos jugar Hustle Kings, entonces yo tengo. ¿Eso tiene online para el Vita? Sí. Ah, nice. Y entonces estuve jugando Mortal Kombat y hasta el momento la experiencia es casi la misma a la consola grande. Tú te das cuenta que no es exactamente lo mismo a veces en los escenarios. Tienes el setting en la parte de atrás y notas que no está tan detallado como en el de PlayStation 3, pero por el tamaño de la pantalla pasa con ficha. Y el juego, la misma velocidad, el control funciona fantástico para los fighters. Que ese no era el caso del PSP. Yo tengo un Capcom Greatest Hits Collection que trae como tres versiones de Street Fighter 2. Y entonces jugarlo ahí era un poco pesado por el direccional. a veces era un poco incómodo hacer los special moves, pero el del Vita funciona muy, muy bien. Y entonces, algo bueno que tiene la versión de Mortal Kombat para el Vita es que todos los features que tienen para Touch son opcionales. Tú puedes siempre hacerlo con los botones. No te están empujando a hacerlo, simplemente si lo quieres. Por ejemplo, el X-Ray Attack viene by default mapped en la pantalla y viene con los controles como uno lo haría normalmente. So, si tú tienes un personaje donde puedas darte el lujo de mover el dedo del direccional y tocar la pantalla, fantástico. Pero en el caso de otros personajes, por ejemplo, con Scorpion, ahí me gusta a Link conectar un combo de Scorpion con el X-Ray Attack. Y se me hace un poco incómodo tocar la pantalla, pero como siempre tengo la opción de hacerlo como los botones, como lo haría en la consola grande, pues no hay ningún problema para eso. Así que me ha gustado muchísimo. Comencé la historia, pues otra vez acá en el sistema. Los trofeos son independientes de los del PlayStation 3. Muchos de ellos son los mismos. Hay otros que están dedicados, pues, para el PlayStation Vita, como hacer un Fatality con el Touch. Me di cuenta que el Fatality con el Touch tienes que saberte la combinación en la pantalla, como que el dibujito, por decirlo así. Yo pensaba que era que simplemente tú hacías un garabato en la pantalla y él hacía el Fatality y me di cuenta que no. So, ahora son. Eso está interesante porque te aprendes el dibujito de cada uno y entonces lo puedes hacer o te aprendes la combinación de botones. Y tiene un montón de minigames que le añadieron a lo del Challenge Tower, yo creo que es que se llama. Entre ellos tienen un Fruit Ninja a la Mortal Kombat, donde tiene bomba, pero también tiene body parts que brincan y tienes que slash it. Tiene brains y sale una pierna y sale un brazo y cosas así. Tienes que slash it. Está bien loco, bien tétrico el estilo de ellos. So, hasta el momento me estoy disfrutando el Vita. Me sorprende que es muchísimo más liviano que el PSP, a pesar de que son más o menos las mismas dimensiones. Ya yo había utilizado el PSP, pero lo había utilizado en tiendas donde lo tienen montado. Como tú como tal no lo estás aguantando, no sabes cuál es el peso como tal, pero se siente súper bien. Yo espero que saquen más juegos, porque la selección está por el suelo. Así. El sistema del device es El device está tremendo wow. device, El user interface me pero encanta. sí, Está pero buenísimo. el de eso está la selección de juegos, de verdad que Ya está flojita, flojita. Yo espero que sigan sacando juegos que sean que tú compras para usarlos en el PS3 y tienes la versión acá en PSP. Oh. esperemos. Ya. Y bueno, y eso es todo lo que he estado jugando esta semana. Esta semana sí que sí, esto, I'm back. Bueno, vamos ahora al update de Club Platino. Nuestra amiga Lulu Soy, como de costumbre, hizo el update y tenemos por aquí que Silver PR sacó su séptimo platino en Dead Space. Muchas felicidades para él. Neofixios obtuvo su número 122, digo 222. Dark Jera llegó a los 200. Punishment Avi obtuvo su número 85. Mixem su número 75. DJ Hentai obtuvo su número 47, Cyan Princess su número 18, Bionicle y Wimaya ambos con 11, y tenemos un integrante nuevo que es Jorge CRDR con 7 platinos. Así que muchas felicidades para todos ellos. No voy a leer los top 5 ni los top 10 porque no han habido cambios. Así que vamos a dejarlo con los comentarios del YSP anterior. Mash o Alex, ¿quién se apunta? ¿Le doy yo entonces? Alex, Alex. Alex, Me lo te lo gané. ganaste tú. Pues bueno, pues vamos para los comentarios. Y tenemos aquí comentarios de Mira, de Draco T850, nuestro amigo el Draquito. Dice: hace tiempo no comentaba, pero tenía que decirlo. Se los dije, con letra mayúscula, o sea, nos está gritando ahí. El Vita no sirve. El mismo Mash lo dice. Y es desafortunadamente dueño de uno. Y lo tiene de pisa papel. Saludos a Mr. Hype, Michael Mangavis, Hype Negrón, que ha puesto lo que sea, tampoco usa el Vita y sigue con la PC descoñetada. Bueno, también tenemos otro comentario de nuestro amigo Silver PR. Y dice, hello PS Enricans, el platino de LA Noir sí que está fuerte, pero no tanto como el de Dead Space, que acabo de terminarlo en modo imposible. Uy, el retraso de Bioshock Infinite es de 2K. Lo más probable lancen Gran Turismo 5 para octubre, como se rumora. Ay, Gran Turismo 5, no, Grand Theft Auto. Ahí me pasa constantemente. Grand Theft Auto 5, como se rumora. Y no quiere lanzar dos de sus juegos AAA tan cerca de cada uno. Rockstar tiene que sacar un juego por año fiscal para 2K y que Max Payne 3 salió, uno pensaría que esto no sería posible. Dice aquí también que 2K es una compañía pública la cual que tiene que responderle a sus inversionistas, por lo que si ocurrió un release de Grand Theft Auto 5 en este año fiscal, tienen que decirlo en su llamada de negocios anual, que será para mayo 22. Oye, este Silver tiene todos los detalles de todo. Así que nada, tenemos ahí los comentarios de nuestros amigos en el post anterior. No, no, el tipo tiene el insight de todo. Él es nuestro paparazzi. Eso es inside trading, por eso la gente va presa. Bueno, y con esto terminamos YSP. Vamos rapidito al cierre. Les recordamos que este podcast lo pueden encontrar en nuestra página psnpr.com. También lo pueden encontrar en nuestra página hermana 7pixelmedia.com, 7 con el numerito 7, no la palabra. También lo pueden encontrar en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. Recordamos que tenemos un widget de Amazon, el cual usted puede accesar a Amazon a través de nuestra página y nosotros recibimos una pequeña comisión del dinero que usted gaste ahí. No le aumenta el precio de sus artículos. Les recordamos que también tenemos un fanpage en Facebook dedicado a Extra Life. Como tal, yo digo que tenemos, pero como tal, el fanpage no es de nosotros. Lo creó una persona independiente a PSNPR. Así que los invitamos a todos ustedes, sean de la comunidad que sean, a que se unan a este esfuerzo. Por lo pronto, pues faltan muchísimos días para que llegue el evento y estamos en el proceso de que la gente le dé like para cuando comencemos a publicar información y a estar hostigando, pues ya estén suscritos a la página y le lleguen esos updates. Con eso terminamos, muchachos. ¿Algo que quieren decir? No, mano. Son las 10 y 45 en Puerto Rico. ¿Qué van a hacer? No, yo paso por hoy. Mal. Podemos matar los tres. ¿Tú crees? Yo estaba con fe de que yo voy a pasar, yo voy a pasar. Ah, pues no, pues no, pues no. Mira, antes de ir, saludo a Herbert, que está ahorita por ahí de ¿cómo es? De espectador no es la palabra, de oyente, pero oyente, se cayó un par de veces la conexión, tuvo problemas. Pero nada, saludos a él que estuvo por ahí, nada, un saludo bien grande a toda nuestra comunidad, y ya saben, los martes de Battlefield, los domingos de Starhawk, los lunes de Modern Warfare 3, miércoles, no hay nada, pues, de Backlog. Jueves tampoco, viernes y sábado, pues estamos trabajando en eso. Ay, quiero decir que yo no soy tan Mash malo. Es buena gente. Mash... Lo que pasa es que Mash es un alma que nadie entiende más que nosotros. Mash será carne puerco y será mal criado. Gente, Mash es tremenda persona. Yo he ido a la casa y hasta ahora no me ha sacado un alma. Y yo he estado con eso en el cuarto y no ha pasado nada. Alex Nation lo dice con chatarra, no ha pasado nada. Yo con la esperanza de que caiga algo. Yo no caiga. Ay, ¿cómo que? No afloja, muchacho. Más difícil que la tabla de qué sé yo, no sé. Es que tienen que ponerle la mano en el hombro y decirle, déjate llevar. El sonido de mi voz. Bite the pillow. Tienen que ponerle Magic. Deja. Bueno, será hasta la próxima semana. Se cuidan. Adiós. Bye. Ooh. ¿Nos podría usted decir, doctor Samael Aumbeor, en base a sus planteamientos, pues verdaderamente interesantes, en qué consistirá la catástrofe mundial del año de 1999? Bien, vale la pena contestar esta cuestión. Indubitablemente, dice Miguel Nostradamus, famoso astrólogo, que cuando Hercólogo se acerque, se verá en el cielo como dos soles, y esto alarmará a las multitudes. Con el acercamiento de Hercólogo, la gente se pondrá excesivamente nerviosa. Obviamente las ondas electromagnéticas de tal mundo son poderosas. Cuando esto sea, ya la Tercera Guerra Mundial la habrá pasado. Entonces, nuestro planeta por esos tiempos estará muy cargado de radioactividad. Dice Miguel de Nostradamus que con la llegada de Hercólogos, todo lo que actualmente existe dejará de existir. También afirma claramente que los astrónomos de aquella época, incapaces de entender la honda significación que encierra este movimiento estelar, harán planes a lo lindo para el futuro. Tendrán bellos sofismas de distracción, que entonces las gentes, confundidas por los sabios terrícolas, no tendrán ni la más remota oportunidad de defenderse. Ahora bien, cada vez que Hercólogos ha llegado a la Tierra, se ha producido una catástrofe. Llegó al final de la raza lemúrica, y entonces los fuegos de aquel continente entraron en erupción, y ya sabemos que la Lemuria se hundió a través de 10.000 años de terremotos. Llegó al final de la época atlántica, y ya sabemos que los habitantes de la Atlántida perecieron devorados por las aguas, según lo dice el diluvio universal, según lo mencionan todos los historiadores religiosos de todas las edades y de todas las épocas. Y viene ahora precisamente al final de nuestra raza aria, para poner punto final a esta civilización degenerada y decadente. La humanidad ya está lo suficientemente madura como para recibir el castigo final. Esa es la cruda realidad hallada en las tremendas profecías de Nostradamus, tal como están escritas en su famoso libro titulado Las Centurias. Y aquellos que nos escuchen tengan la bondad de estudiarse esa obra y verán confirmadas mis afirmaciones. Así pues que la base fundamental de la gran catástrofe estará en la llegada de Hercólogos. Los astrónomos lo tienen a la vista de sus telescopios en estos momentos, y en todos los observatorios del mundo ya está pintada la catástrofe, está dibujada en los distintos mapas cósmicos. Si actualmente no se le está haciendo mucha publicidad a esta cuestión, es para evitar la psicosis colectiva.